Everybody's in the club, club, club, club. Stop, stop. Shake your body, lady. Move your body, lady. I'm a gangster, real gangster. No sofoque, quiere que la toque. Es mejor que la provoque. Shake it, move your body, shake it, oh. Your body, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Shake it, move your body, shake it, oh. Your body, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Y sigue moviendo ese booty, booty. No se detenga, mene el otro. Baje esa mini, muéstreme el panty. Con esto se vale de flow. Síguelo, pare, el party empieza. Mene, síguelo, pare, no te eches pa' atrás. Sigue caminando, mueve el booty. Vamos a pasar la heavy duty. Dile al jevo tuyo que aquí no hay break. Vamos a hacer lo que no hace con él. Shake it, your body, shake it, oh. Your booty, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Shake it, your body, shake it, oh. Your booty, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Chiquita, vamos, acércate. Vente contra la pared. Sigue despacio, suelta. Hago lo que te gusta. Tu movimiento me atrae, me vuelve loco. Cojan lo mío, par de bobos. Todo el mundo mirando como la toco. Todo el mundo mirando como la monto. Vamos a hacerlo como quiera. Acércate, vamos con pera. El guille tuyo sí que me altera. Se acabó la espera. Everybody's in the club, club, club, stop, club. Shake your body, baby. Move your body, lady. I'm a gangster, real gangster. No sofoque, quiere que la toque. Es mejor que la provoque. Shake it, your body, shake it, oh. Your booty, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Shake it, your body, shake it, oh. Your booty, shake it, hey. Your body, shake it, let's do it, baby. Ayo, hi. Este es Oñi Fire, el banano, tú me entiendes, pa. Ese es otro estudio. Ustedes saben. Pobres y gospel, los genios. El dueño de la calle. Sigue y no pare, mami. Solo vente. Ese es otro estudio. Mi family. El veneno. Cabrón.